Quisiera poder ver si te desnudas y así poder perder todas mis dudas de si mi alma en tu piel está encerrada, de si yo la perdí con tu mirada, porque tal vez no es fácil poderme resistir a tus encantos y me hace falta el aire que tú no respiras a mi lado, y aunque a ti te da igual, yo te amaré ladrona. Aunque te quedes con mi alma, aunque me robes todo el tiempo, aunque tal vez lo hagas sin ganas, yo te amaré ladrona. Aunque te metas en mis sueños para robarme cada beso que jamás te di despierto, y como no estás, voy a intentar seguir durmiendo. Tus labios se peleaban con mis besos, y aunque sobreviví, no estoy ileso. Yo sé que no perdí, aunque ya es tarde para recuperar el corazón que me robaste, porque tal vez no es fácil poderme resistir a tus encantos, y me hace falta el aire. Yo te amaré ladrona, aunque te quedes con mi alma, aunque me robes todo el tiempo, aunque tal vez lo hagas sin ganas. Das en mis sueños para robarme cada beso que jamás te di despierto, y como no estás, voy a intentar seguir durmiendo. Has ganado cada batalla, pero no has ganado la guerra. No has pensado en esos latidos que me quedan. Voy a intentar seguir durmiendo.